Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en este bello domingo, domingo 10 de marzo, en la radio comunitaria Conganá, en el 102.1 FM, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Aquí la ciudad de las nubes, hermoso, porque fíjate que el día de hoy justamente, pues a pesar de que bueno, hemos estado viviendo unos calores tremendos acá en la sierra, que no son muy comunes, pero que bueno, pues seguramente el cambio climático, la tala de árboles y todas estas cosas que suceden, pues había estado haciendo muchísimo calor. Y hoy justamente, bueno, más bien desde anoche ya empezó a nublarse y hoy está la nube abrazándonos con todo y pues el friecito y de pronto la brisita, bueno, para refrescar un poco, también para darle un poco de respiro a la tierra, porque veía yo que la tierra ya estaba cuarteando de lo seco que estaba, y pues bueno, pues un poquito de frescor está bien para la tierra. ¿Quién sabe si esto sea anuncio de que se vengan las aguas pronto, ¿no? Pero bueno, si se vienen pronto, bueno, pues la tierra va a estar feliz, la siembra, ¿verdad? Y por supuesto la cosecha después para proveer alimentos a todas y a todos y para poder estar pues sanos, nutridos. Así que bueno, pues aquí estamos en Ayutla, y te digo, mañana se retransmite el programa. Yo no sé si mañana estará nublado, pero hoy lo estoy diciendo porque estamos aquí en vivo. Mañana se retransmite a las 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, también por la misma frecuencia, el 102.1 FM, por si quieres pasarle por ahí el tip a alguien, ¿verdad? O de pronto dices, voy a escuchar solamente un ratito hoy, pero mañana termino de escucharlo todo, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Este tu programa, La Boca del Dinosaurio, ese programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti. Un programa que, bueno, pues intentamos acompañar, ¿verdad? Un rato aquí en las labores, los quehaceres, en el despertar, o sea, en cualquier actividad que estás haciendo, pues con un poco de música, ¿verdad? Un poco de música, de curiosidades, de adivinanzas, de cuentos, de tantas cosas que estamos, bueno, compartiendo aquí para pasar un rato aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa. Todavía no llegan los niños y los niños que acompañan el programa, pero vamos a comenzar este programa con esta canción de 40 y 20. Fíjate que cuando ya la vi dije 40 y 20, dije, ay, no, es la canción de José José, aquella que, bueno, ya mucha gente la conocerá, pero no, esta canción de 40 y 20 es un poco una parodia, bueno, no una parodia, más bien hacerla de otro modo, que la escribe Patita, los Patita de Perro, y la cantan 40 y 20. A ver, ¿qué te parece esta canción 40 y 20? La Boca del Dinosaurio. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, que las sumas y restas no te sirven de nada, no le creas a la gente. Si tomamos 80 y le restamos 20, el resultado es 60, que es igual a la suma de 40 y 20. 40 y 20. le restamos 3, nos da 57. 40 y 20. 40 y 20. Toma una goma, un lápiz y un papel. Camina de frente. Tengo mi calculadora y no la uso por ahora. Yo mejor le echo ganas, me concentro en las cuentas y ejercito mi mente. Si Mientágoras no pita y Pitágoras no miente, tomas 40, multiplicas por 3 y te da 120. 40 y 20. Le restamos 3, nos da 57. 40 y 20. 40 y 20. Toma una goma, un lápiz y un papel y camina de frente. Restamos 3, nos da 57. 40 y 20. 40 y 20. Toma una goma, un lápiz y un papel y camina de frente. Camina de frente. Y camina de frente. Bueno, pues dentro de las curiosidades que me encontré por allí, que te voy a platicar, y que bueno, también te invito a que si tienes por allí alguna idea sobre esto, también nos marques al 951-220-4077, que es el teléfono aquí en cabina, el teléfono de la Radio Comunitaria Conganá, y pues ahorita en el programa en que estamos, La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, bueno, pues siempre son bienvenidas tus llamadas, tus mensajes, algo que quieras decirnos. Porque fíjate que estaba viendo curiosidades del gato. Y veo que, bueno, pues el gato es un animal bastante doméstico, bastante, en muchos hogares tienen gatos, ¿verdad? Gatos, gatas, bueno, vaya, en general, gatos, ¿verdad? Y porque, pues, son domésticos, ¿no? O sea, cuando se compara un poco con el perro, bueno, no son, no sé si sean tan fieles o no con, como los perros, porque bueno, pues nunca he tenido gatos, porque ¿sabes qué? A mí me gustan los gatos, pero algo que no me gusta de ellos es su ronroneo, uno, y la otra es que les encanta arañar por todas partes, ¿no? O sea, y hay veces que, bueno, si tú tienes un sillón o tienes algún tapiz por allí, van y lo arañan y se lo terminan. Son cosas que no me gustan de los gatos, pero algo que sí me gusta y me encanta de ellos es la manera en cómo cazan. El sigilo que tienen, que presentan cuando van a cazar, el nivel de energía, ¿no? El nivel de atención que tienen hacia la presa, eso es increíble. No hacen ruido, pueden permanecer mucho tiempo casi inmóviles, ¿verdad? Con tal de lograr su objetivo, que es cazar a su presa. Y bueno, eso hacen los gatos y me encantan. ¿Tú tienes algunas observaciones que has cachado de estos animales felinos? Y que bueno, pues los gatos como felinos también estas mismas cosas hacen, muchas de estas mismas cosas hacen, por ejemplo, los felinos más grandes, ¿no? Como los leones, las panteras, los tigres, los leopardos, los guepardos. Estos también cazan con ese sigilo tan impresionante, ¿verdad? Si uno pudiera ver en ese momento la cantidad de energía que desprenden y cómo la hacen, cómo, ay no, es increíble. Esa parte sí me gusta de los felinos. Y bueno, pues tienen otra cosas, ¿no? Ahorita recuerdo de la película de esta de, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, esta película que dentro de la cabeza de los humanos hay cuatro, creo que son cuatro monitos, uno del enojo, otro de la tristeza, de la alegría y no me acuerdo cuál es el otro, ¿no? Pero que bueno, pues van interactuando ahí de acuerdo a los estados de ánimo y que cuando se ve justamente los que están en el cerebro del gato es una locura, ¿no? Porque los gatos son así, de pronto están bien, de pronto, ay, o sea, ni te hacen caso, de pronto saltan, de pronto hacen cosas como raras. Bueno, pues así son los gatos. Y pues de las curiosidades estas que encontré es que el gato araña, trepa a los árboles, caza ratones, vagabundea, les encanta vagabundear, se unta, ¿verdad? Bueno, o se baña él solito con su lengua, se arquea y eriza, fíjate, cuando va a cazar o cuando se enoja se arquea y se eriza, que fíjate que este es un movimiento que hace el gato de erizar la espalda o de arquearla hacia abajo, ¿no? Es más notorio en ello que en los perros, no es más notorio en ello, es un movimiento que también se utiliza en el yoga, ¿no? Esto del movimiento del gato para inhalar y exhalar y para, bueno, pues darle flexibilidad a la columna y darle espacio a los órganos internos, ¿verdad? Para desacelerar un poco el estrés. Ese es un movimiento que se utiliza y que, bueno, pues es observado de los gatos también. Y bueno, pues el gato ve de noche. Como ves, tú habías, pues te habías puesto a pensar en esto, que los gatos ven de noche, por eso les encanta andar en las noches, ¿no? Ahí vagabundeando, entre cazando y andando con los, haciendo sociedad, ¿verdad? Con los demás gatos, ¿verdad? O cuando entran en celo, pues ahí andan, pues ellos logran ver en la noche. Y además su mirada es impresionante. ¿Alguna vez te has quedado viendo a los gatos? Su mirada es súper penetrante, ¿no? O sea, hasta de pronto yo cuando los llevo a mirar ahora y hasta me da como mieditis, ¿no? De pueden no quitarte la vista de encima por bastante tiempo sin parpadear y es increíble. ¿Cómo miran? Bueno, pues esas son las curiosidades que me encontré por ahí. Si tú tienes alguna otra curiosidad que nos quieras compartir acerca de estos seres que nos acompañan, que somos acompañados en este planeta, pues los gatos, pues márcanos al 951-220-4077 y dinos qué es lo que te gusta de los gatos o qué no te gusta de ellos también. Dejamos con esta canción que se llama El Gato Toto Tomás. Camina por el tejado, las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ¿lograste escuchar algo de lo que está haciendo Osauri? Yo oía solo sus rugidos. No sé si eso, pero ¿sabes qué? Ahorita te voy a presentar una canción que se llama Monstruo Verde. Y fíjate que, bueno, ya lo verás, es un monstruo que anda en la basura, pero de pronto ya está harto, ¿no?, de lo que le manden. Y al principio oí que había un órgano también nuevamente con Osauri. Se me hace que está tratando de componer una canción para este monstruo verde, pero no lo sé, al rato veremos, pero para este monstruo verde que ha de ser parte parte de su familia, de ser pariente de él, de este monstruo verde. A ver qué está haciendo Osauri, al ratito lo veremos. Esta canción, Monstruo Verde, que es pariente de Osauri. Debajo de la tierra no llega la luz. Vive un monstruo verde, sucio y maloliente. No sale de día, no sale de noche. Come la basura. Cada vez más grande el monstruo es. Cuanta más basura, más grande es. Más, más, más, quiero más basura. Más, más, más, quiero mucho más. Come lo que llega de la ciudad, lo que la gente tira y no quiere más. Más, más, más, quiero más basura. Más, más, más, quiero mucho más. Residuos llegan desde el campo, contaminación desde los barcos. ¡Ay! Cáscara de banana. Siempre lo mismo. ¡Ah! Si el monstruo crece sin parar, ya no habrá dónde plantar. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! No quiero más, más basura. Contaminación. No quiero más, más basura. Dice el monstruo desde la altura. Una solución, una opción. Ya no basta el contenedor. Está todo tirado. Y una tarde me dijo Joaquín unas palabras y entendí. Se pueden comprar menos cosas, menos envases y menos bolsas. Se puede reciclar, seleccionar la basura, transformar. No quiero más, más basura. Dice el monstruo desde la altura. No quiero más, no quiero más basura. No quiero más. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Nos vamos a ir con el trabalenguas, pero estaba escuchando la canción, ¿no? Se me hace que sí, Osauri está ayudando a componer esta canción a su amigo el monstruo verde, ¿no? O su pariente, no sé qué sea. Bueno, el trabalenguas del día de hoy es Gana Gotas Gigantes el Gato. Gana Gotas Gigantes el Gato. Gana Gotas Gigantes el Gato. Gana Gotas Gigantes el Gato. Gana Gotas Gigantes el Gato. Gana Gotas Gigantes el Gato. Gana Gotas Gigantes el Gato. Ya cuando lo voy diciendo más rápido, pues se me lengua la traba. Sobre todo, bueno, son de jugar con los fonemas, ¿no? O sea, Gana Gotas Gigantes el Gato es como estar jugando con la letra G, ¿no? Pero bueno, como te decía, pues el objetivo de los trabalenguas, además de divertirnos, de reírnos un rato, cuando sobre todo cuando nos equivocamos, cuando sentimos que la garganta se nos aprieta o los músculos de la boca de pronto se nos traban, algo así. Bueno, pues es también ayudarnos a articular más claramente las palabras cuando hablamos en cualquier lengua que hablemos, ¿verdad? Sí, es como estar haciendo ejercicio, ¿no? Con los demás músculos, pero en este caso estamos jugando a hacer ejercicio con los músculos de la boca. Bueno, pues no, fíjate que no ha llegado ningún niño, ninguna niña de aquí al programa. Les vamos a mandar saludos a Diego, a Mateo, a Leslie, a Leilani, a Camila, a Isis, a Betsa. No han llegado, pero bueno, a Patty, ¿verdad? Que también andaba por aquí. Pero bueno, de todas maneras vamos a continuar y vamos a seguir con este programa y yo voy a hacer la sección, solita voy a hacer la sección de palabrerío. A ver si me adivinas de qué estoy hablando. Y comenzamos. Es un alimento, para mí muy rico, ¿eh? Es un alimento que se usa en las ensaladas, para hacer taquitos, para hacer un tipo de salsa, se lo ponen a los taquitos, que son, los taquitos son cosas muy mexicanas, ¿verdad? Pues sí, se les ponen a eso, le puedes poner, sacas el, es un fruto, porque es un fruto, no es un vegetal, es un fruto, lo sacas de su cáscara, tiene una semilla grande por dentro, lo sacas de su cáscara y lo puedes machacar. Hay gente que le pone chilito, ¿verdad? Cebolla, cilantro, limón sobre todo para que no se oxide, limón. Y si le pones limón, te dura más tiempo para poderlo disfrutar. Si no le pones limón, se oxida, se pone café inmediatamente y bueno, pues empieza también a descomponerse. La salecita, un poquito de sal también le ponen. También hay quien lo hace con yo lo hago con ajo. Híjole, ya estoy, tan rápido fue. Pensé que era más tiempo. Bueno, si sabes de qué estoy hablando, pues márcanos al 951-220-4077 y dime de qué estaba hablando, de qué fruto, porque es un fruto, no un vegetal, estaba hablando con esto. A mí hasta se me hizo agua la boca, pero bueno, ya cuando llegue a casa me haré algo con este rico alimento. Bueno, pues te voy a dejar con esta canción que se llama, a ver, está la canción que se llama Firulé, del grupo Canticuénticos Firulé. A ver qué tal esta canción. Este es un cuento muy corto de un perro con mucha suerte que se llama Firulé, chiquito de un ojo tuerto. Era una nena su dueño, todos los días salí hasta el parque preferí a pasear a Firulé. La historia ya se las cuento, tocaron timbre cedí. Mucho esperaba Marí que llegara la encomienda, de apurada trastabí. La pantufla se elevó, en la puerta se le entra y entreabierta quedó un bol. suerte la de Firulé, amigo de los vecinos. Tranquilo salió ese día, solito y sin su correr. Tan silencioso se escapó que Mari no se dio cuenta. Era un día un poco frío y la noche se iba haciendo. Esa tarde Firulé improvisó en la cuné una cuchita chiquita con hojas de la veré. Él se estaba acomodando con las vueltitas de cien cuando vio que se movía un montoncito de piel. Se sacudió y qué sorpresa, apareció un osiquín. Cómo brillaron los ojos de Firulé de ese día. Si será perro de sueca, en eso salió Marí. También la vio tan bonita que llevó a los dos a ver. Y así termina este cuento con un perro enamorado. Este cuento que les cuento con las palabras cortadas. Y así termina este cuento de un perro con mucha suerte, chiquito de un ojo tuerto, que se llama Firulé. Los famosos también fueron niños. Bien, la historia que te voy a compartir ahora de este libro, 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, de Francisco Cid Fornel, es una historia un tanto triste, pero bueno, pues es una historia real, es una historia que pasa y seguramente sigue pasando en muchos lugares, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, pues es también una historia para reflexionar. Ya hablaremos ahorita. La historia se llama Jenny, la niña que estuvo 11 años sentada. No sé si los lectores serán conscientes de que existieron otros niños salvajes. El delirio humano y la sinrazón crían a monstruos donde la maldad se nutre. Monstruos como Clark, padre de nuestra protagonista. Una niña que con apenas 2 meses de edad sufrió el peor de los maltratos. De carácter violento y con una infancia repleta de palizas y vejaciones, Clark somatizó en él mismo las humillaciones sufridas. Casado con Irene Oglesby, una inmigrante sumisa y atemorizada, tuvo 4 hijos con ella. El primero fue abandonado en un garage. El segundo falleció en el parto. Gracias, porque lo que iba a sufrir era inenarrable. El tercero fue víctima de violentos ataques y la cuarta y última, Jenny, fue atada a una silla con la única compañía de una basinica durante al menos 11 años. ¿Sí? Han oído bien. 11 años. Con un padre enfermizo y delirante, estuvo encerrada en una casa de chapa y metal con la compañía de su madre y su hermano, ambos aterrorizados por las continuas palizas que recibían. Una comida al día, atada de pies y manos y con la prohibición de hablar o emitir sonido alguno. Por lo visto, el ruido de los niños le producía fuertes dolores de cabeza y cada vez que la pequeña emitía un balbuceo, este era correspondido con una bofetada. Así actuaba el padre. Y así estuvo la joven durante más de una década sin producir sonido alguno y con el menor contacto social. No fue hasta finales de los años 70 cuando la pequeña Jenny fue descubierta por pura casualidad. La madre, aquejada de cataratas, fue al hospital en busca de remedio. Ante las manifiestas heridas en rostro y cuerpo, el personal sanitario empezó a sospechar y remitió el caso a los servicios sociales. Estos, a su vez, dieron parte a la policía, que se presentó en la casa para ver una de las escenas más dantescas que se recuerdan. Sí, la escena era de una niña que deambulaba a cuatro patas de un lugar a otro, que se detenía únicamente para fijar la mirada en el techo ante puntos imaginarios. Sucia, decrépita, sin habla, fue llevada inmediatamente a un centro de atención de menores. Sus padres fueron detenidos, pero por poco tiempo. El progenitor, su padre, o sea, se suicidó emitiendo una enigmática frase de por qué lo había hecho. La madre salió en libertad, ya que su inacción fue debida al terror y al maltrato psicológico al que fue sometida, según los jueces. A la niña tampoco le fue mejor. Inacabables casas de acogida, padres, adoptivos, médicos que se peleaban entre ellos para ver quiénes descubrían más logros y un periplo emocional que convirtió a la joven en un conejillo de indias. Jenny pasó a la historia por ser uno de los casos actuales más estudiados en niños con aislamiento social severo y víctimas de maltrato. Se le diagnosticaron, entre otras patologías, retraso mental severo, problemas graves de aprendizaje, problemas de memoria y motrices. Su estudio permitió confirmar a los psicólogos que determinadas dimensiones conductuales no se recuperan o lo hacen de manera deficiente una vez pasado el periodo evolutivo para ello. Jenny tiene en la actualidad, bueno, en la actualidad, según este autor, cuando escribió estas líneas, que fue más o menos por el 2020, Jenny tenía 61 años. Y su paradero es desconocido. Dicen que sus cuidadores lo hicieron así para que pudiera olvidar el martirio sufrido tras años de estudios. Susan Curtis fue la psicoanalista que le puso ese nombre. En una entrevista explicó que la llamó así en memoria de todos esos genios encerrados que anhelaban salir de lámparas mágicas. Los famosos también fueron niños. Bueno, y como te dije, te comentaba al principio, una historia bastante triste, bastante cruel y violenta. Digo, solo de imaginarlo, pues ya es pues lastimosa, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo cuando la leí dije que fuerte, pero pues pensé que casos así siguen existiendo, ¿no? Y bueno, pues entre más pronto se descubra que estos casos están siendo accionados, pues es más fácil rescatar a las víctimas. Y a veces, pues pasan años y quizá nunca se logra rescatarlas. Y bueno, pues pensando en eso, pues también pensaba acerca de, pues, el amor, ¿no? La parte del otro lado, el amor, el respeto que le debemos a todos los seres humanos y a todos los seres en general, todos los seres vivos y todo lo que es nuestro planeta. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Nadie tiene derecho a maltratar, a violentar a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué los maltrato? ¿Por qué los violento? O sea, seguramente son cuestiones psicológicas propias, que no tienen nada que ver con el otro muchas veces, ¿no? Y entonces tenemos que arreglarlo cada uno, ¿no? Cada uno con nosotros mismos, pidiendo ayuda o lo que sea para arreglarlo, pero no desquitarnos y maltratar a los otros. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene una verdad, ¿no? Y pues no todos ni todas lo compartimos, ¿no? Podemos llegar a acuerdos, sí, ¿verdad? Podemos llegar a contratos, sí. Podemos llegar a respetar y a tolerarnos, sí. Pero que los otros sean exactamente como yo quiero, que piensen exactamente como yo quiero, pues eso no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cuestiones de violencia y maltrato no son lo más adecuado, ¿no? Y pues ojalá pudiéramos evitar estas cosas. Y te lo digo porque alguna vez me llegó un video que yo sigo pensando y pidiendo que haya sido un video con imágenes falsas. Sin embargo, se veía muy real, ¿no? Del maltrato a un niño pequeño, yo creo que no tenía ni un año. Y era muy fuerte, ¿no? Yo lo vi y dije, wow, no puedo ver esto, no quiero ver esto. ¿Quién hizo esto? ¿Quién filmó esto? ¿Y quién además lo anda subiendo a las redes para que se vea, ¿no? Bueno, quizá con el objetivo de que se descubra a quién hace esto, pero también, digo, pues las otras cosas estas de los morbos y todo que también se provocan, pues son horribles, ¿no? Entonces digo, bueno, siguen, seguramente hay muchos casos como estos y ojalá podamos pararlos, ¿no? Pues solamente para reflexionarlo y como te decía, para entonces pensar en la otra parte, en el amor, en el cariño, en el respeto, ¿no? En la escucha, ¿no? En el acompañamiento a todos los seres que habitamos este planeta. Te dejamos con esta canción que se llama Hay Secretos, del grupo Canti Cuénticos. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan que no dejan respirar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar, no se tiene. Porque te voy a cuidar. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, en esta sección de juegos, pensaba en los juegos de rondas, ¿no? Que yo los jugué de pequeñas, incluso había hasta discos con canciones, ¿no? Para las rondas. Y bueno, pues son estos juegos se pueden jugar desde los pequeñitos, los más pequeñitos, ¿no? Hasta pues 197.8 años. ¿Tú los has jugado? No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. ¿Qué son juegos de rondas conoces? ¿No? Está el patio de mi casa, está pares y nones, que serán juegos que yo jugaba. ¿Qué otro juego? Doña Blanca, ¿no? Son estos juegos amo a to, estos juegos de rondas, ¿verdad? Que bueno, pues sobre todo el objetivo es jugar con los otros, ¿no? Con los demás, socializar, ¿no? Atender las reglas, los turnos, a veces las velocidades, la rapidez, ¿no? La astucia, la atención, muchas cosas que se el contacto, porque los juegos de rondas, bueno, pues te tomas de la mano con las otras, con los otros, ¿no? Y el contacto físico, ¿no? O sea, no temerle a este tipo de contacto físico natural que se da, ¿verdad? Con los otros, en los que no hay más que eso, tomarnos de las manos para jugar, contacto con los ojos, también son contactos visuales, también, ¿no? Para poder convivir, sobre todo eso, ¿no? Convivir y bueno, pues las reglas son justamente esto para no entrar en pleitos, ¿no? Los niños en general, o sea, viven etapas de egocentrismo, ¿no? Que es hay que acompañarlos para que las vayan superando el egocentrismo, esta cosa de que yo solamente es para mí y todo es para mí, y entonces entra otro alguien y sobre todo otro alguien de la misma edad y entonces vienen los problemas, ¿no? Porque entonces algo es solamente para uno, lo cree y el otro también, y entonces empiezan los pleitos. O es mi espacio, es este. Hay que acompañarlos para que ellos vayan logrando también la convivencia. Y esos juegos de rondas, pues, ayudan muchísimo a eso, porque, bueno, pues, estás centrado en esto, en la regla, en el juego, en el cómo, en si voy a correr, si voy a decir algo, ¿no? Si voy a girar hacia un lado, si voy a girar hacia el otro, me voy a ir a cuclillas, voy a saltar algo, ¿no? Estoy en el contacto y todo, y, bueno, estás también en esta diversión, pero a la vez, o sea, de una manera, pues no totalmente inconsciente, porque es consciente, pero no le estás poniendo atención, de una esa manera en la que estás participando con los demás. Los juegos de ronda los puedes jugar en cualquier sitio, con la familia, en la escuela, lo sé, solamente hay que saber las reglas e ir respetando las reglas, y poco a poco, no se crean, poco a poco también, o sea, más bien sí créanselo, poco a poco los niños van respetando turnos, van respetando reglas, van entendiendo, ¿no?, que también están los otros, y que en algún momento les tocará y tendrán también su propio espacio. Y eso es un trabajo de mucho, mucho tiempo, pero acompañándolos y estando ahí, ellos lo van a lograr. Cuando estas cosas no se logran, imagínense, vivimos como adultos todavía con estas cosas, ¿no? De egocentrismos, de egoísmos, de creer que todo es para nosotros, de que no aceptamos ideas ni nada, y bueno, pues allí vienen los problemas. Así que bueno, pues ojalá podamos jugar muchos juegos de rondas con nuestros pequeños, con nuestras pequeñas, en la familia, ¿no? O sea, también, porque además nos vamos a divertir también nosotros como adultos, a recordar, a divertirnos y también a poner en juego muchísimas cosas, ¿no? de atención, de memoria, de motricidad, de rapidez, de tantísimas cosas, los juegos de rondas. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. En este libro. El cuento de hoy es... Voy a comenzar a compartirte un libro hermoso, un libro bastante bello. Para mí es bastante bello. A ver qué te parece a ti. El Principito. ¿Has escuchado hablar de este libro? El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, y quiero comenzar con la dedicatoria que me parece también hermosa. La dedicatoria dice así, a León Wert, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria a León Wert, cuando era niño. Bien, y este libro... Este cuento, esta historia del Principito comienza así. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vívidas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. Aquí está la copia del dibujo. El libro decía...

El refrán proverbio, esta frase de forma de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice así: de lengua me como un taco. ¿Lo has escuchado? ¿Cómo es eso que de lengua me como un taco? ¿Qué quiere decir? O sea, voy a la taquería y pido un taco de lengua, ¿o qué? O sea, se me quita el hambre, ¿o cómo? ¿Qué? De lengua me como un taco. Pues fíjate que significa que no se debe recurrir a las mentiras porque después nadie creerá en nosotros. De lengua me como un taco, ¿verdad? Cuando nos cachan en las mentiras, pues así la gente nos puede decir eso, de lengua me como un taco. Y bueno, sobre todo mentiras, esos chismes, tanta gente que hace chismes, ¿no? O sea, que a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué será que no tiene nada que hacer? ¿O será que no ven las cosas y la realidad como es? Y se inventan cosas, porque los chismes son eso, ¿no? Invenciones que hace la gente a partir de lo que creen, de lo que suponen, pero que nunca comprueban. Solamente lo suponen y lo empiezan a divulgar y a divagar, y al rato se hacen unos chismarajos. Y bueno, pues cuando oigamos eso, podemos decir justamente eso. Cuando caigamos a alguien en mentiras, en chismes, pues decir eso, pues de lengua me como un taco, ¿verdad? Ahí está este refrán. Día de hoy, te recuerdo nuestro teléfono en cabina, 951-220-4077, si alguien quiere llamarnos, decirnos la respuesta a la adivinanza, si escuchó lo que Osauri estaba haciendo, si quiere mandarnos algún mensajito o mandarle un mensajito a alguien también desde aquí, lo podemos enviar. Y bueno, también mando saludos a toda la gente que nos alcance a escuchar en el lugar donde se alcance a escuchar, donde llega nuestra señal. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por sintonizar el 102.1 FM y por sintonizar este programa La Boca del Dinosaurio. Cada domingo intentamos estar aquí, ¿verdad? A partir de las 11 de la mañana y se retransmite los lunes a las 7 de la mañana y el mismo lunes a las 3 y media de la tarde se retransmite este mismo programa por esta misma frecuencia, el 102.1 FM. Y bueno, pues estamos aquí en este domingo y también invitándote, ¿verdad? Para que te vengas al mercadito, que aunque como te decía, el día está fresco, por decirlo un poco, porque en realidad está frío, ¿no? Está la nube hermosa abrazándonos, pues el tianguis está en todo su esplendor. Y ahorita, pues yo me di una vuelta hace rato, muchísimos vegetales que son de la región, ¿no? O sea, las lechugas, col, cilantro, perejil, rábano, ajo, papa, berro, también la gente cultiva ya epazote, manzanilla, hierbabuena, estas hierbas que son tan ricas para, son digestivas algunas, otras son para, bueno, para, nos sirve para los parásitos, tantas cosas, ¿no? O sea, toda la herbolaria por aquí, y que son cosas muy, muy de la región, ¿no? O sea, la naranja, también hay naranja ya ahorita de la región, y bueno, las comidas, tantas cosas, chícharo, ahorita es época de chícharo, haba seca, vi por allí, también frijol, que siempre hay calabaza, bueno, muchas, muchas cosas. Son demasiadas, me faltarían de decir muchas, pero vente a dar una vuelta porque aquí vas a encontrar seguramente tu alimento para toda la semana, que además fresco, rico, orgánico, verás. Bueno, ya iba la adivinanza del día de hoy, 951-220-4077 a nuestro teléfono en cabina, y la adivinanza dice: con la cabeza ataca, con las orejas saca. Con la cabeza ataca, con las orejas saca. ¿Qué será? ¿Qué será? Si no tienes la respuesta, al rato te doy una pista. Esto es el twist del robot. Disfrútenlo. Mi mamá cuando era chico me compró un robot. La verdad era una chatarra, yo quería un megabot. Los chicos en la escuela me empezaron a cargar porque yo ni siquiera lo podía arrancar. Lo enchufé, lo cargué, lo empujé, le rogué, móvete, please. Un día aburrido de tanto intentar, agarré la puse a tocar. Entonces el robot comenzó a manifestar un claro movimiento como de alguien al bailar. Toqué toda la noche y me di cuenta que el robot bailaba el twist. Mi robot para ti, yo toco tango, mi robot baila twist. Yo toco cumbia, mi robot baila twist. Yo toco rock, mi robot baila twist. Yo toco salsa, mi robot baila twist. Y cualquier cosa que yo toque, él solamente sabe bailar twist. Enseguida la noticia comenzó a circular y gente de todo el mundo a mi casa vino a parar. La multitud copada comenzaba a gritar: ¡Robot, sos un sentimiento, te queremos ver bailar! Agarré la guitarra y me puse a tocar y la magia del twist empezó a contagiar. Entonces todo el mundo en todos lados empezó a bailar el twist. Yo toco tango y solo baila twist. Yo toco rock, yo toco salsa, y cualquier cosa que yo toque, él solamente sabe bailar twist. Baila robot twist. Yo toco salsa, yo toco rock, yo toco cumbia. Y cualquier cosa que yo toque, no solamente. Y cualquier cosa que yo toque, no solamente. Y cualquier cosa que yo toque, no solamente. Bueno, antes de compartirte el poema, te voy a dar una pista de la adivinanza que te decía, que dice, con la cabeza ataca, con las orejas saca. Es una herramienta. Bueno, mientras tanto, pues el poema del día de hoy que te compartimos se titula, bueno, este viene en el libro de poesía para niños, cuya compiladora es Gabriela de Los Ángeles Santana, y se titula El aire. Esto que pasa y que se queda, esto es el aire, esto es el aire, que sin boca que tú le veas, te toma y besa, padre amante. Ay, le rompemos sin romperle, herido vuela sin quejarse, y parece que a todos lleva y a todos deja por bueno el aire. Asombros quieren volver el cielo de la noche en un carretel, y luego en un centavo te lo va a vender, y luego en un centavo te lo va a vender. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor. Asombros trajo en un tren ratones educados en Aranjuez que bailan paso doble, vals y minuet. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor. Asombros tiene un cañón que cuando se le aprieta el disparador arroja caramelos en chaparrón. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, el vendedor de asombros quiere tener oculto el arco iris y un alfiler para pinchar el cielo si va a llover. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, ya viene. Asombros quiere sacar mil sacos de alegría sin estrenar y un sueño que dibuje la felicidad y un sueño que dibuje la felicidad. Ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor Bueno, pues seguimos invitándote para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, esta pues hermosa biblioteca en realidad, que tiene más de 3,000 ejemplares, más de 3,000 títulos, y que pues son, son títulos que van desde el rango de bebés hasta los adultos. Seguramente si te acercas y los ves, encontrarás algún libro que te llame la atención, algún libro que dices, a ver, esto me gustaría saber. Fíjate que los niños mientras están allí observando, viendo, de pronto hay cosas que les llaman la atención, a veces por las ilustraciones, a veces por las texturas y aunque a veces no son para su rango, no porque no tienen nada que no puedan leer, sino porque, bueno, son lo que les llaman a ellos, son muchas letras, pues lo que hacemos también allí es, estos de muchas letras, compartirles una parte, ¿no?, para ver si les llama la atención y pues se les prestan los libros cuando ya son asisten bastante a la biblioteca, se le prestan y ya en casita pueden seguir leyendo y lo más hermoso es que, bueno, pues como son muchas letras a veces para ellos, pues son acompañados por papá, por mamá, por algún hermano, algún pariente más grande que le guste leer y que le guste leerles a los niños y pues es hermoso porque de esa manera, aunque ellos no estén leyendo el libro per se, pues lo escuchan, escuchan las historias y el escuchar también nos da estos privilegios, ¿verdad? De ir haciéndonos de más léxico, de memoria, de imaginar, de construir el pensamiento, ¿verdad? De síntesis, de tantísimas cosas a los que nos acerca la lectura. Y pues bueno, pues estas son también maneras de ir acercando la lectura a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿verdad?, a nuestros adultos. Bueno, yo ahorita, por ejemplo, aquí en la radio, pues por eso me gusta leer cuentos, porque es una manera también de acercar la lectura, ¿no? Y después, bueno, si quieres, pues ya te vas a echar un clavado ya a la biblioteca y vas a encontrar muchísimos títulos que te digo, seguramente algo te llamará la atención. Queremos mandar saludos también a toda la gente que cumple años o va a cumplir años el día de hoy o que cumplió años el día en estos días, ¿no? Les vamos a poner estas, les vamos a mandar estas mañanitas de Osauri y saludos a toda la gente, saludos a don José allá en el paraíso, hace rato me lo encontré a don José, muy recuperado, qué bueno don José allá, y bueno, pues dice que en esta, ahorita no hace calor, pero los días que está haciendo mucho calor, bueno, pues ahí está la piscina, ¿verdad? Para que te hiciste un chapuzón seguramente, dice que sí, está ya abierto, así don José, un saludo a don José allá en el paraíso. Bueno, van estas mañanitas de Osauri para aquellos que festejan algo el día de hoy. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. En verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. No te creas, ¡felicidades! Las travesuras de Osauri. Lo que está haciendo Osauri. Pues sí, este Osauri, ya te acuerdas que te decía que a mí se me hace que estaba ahí buscando, bueno, trabajando con la música, ya, Osauri, ya fue muchas veces, yo creo que sí, te encanta la música, ¿verdad? ¿Quieres escribir música? ¿Ayudaste a tu amigo el monstruo verde? ¿Sí? Oh, pues está muy bien, pero mira, sí, pero mira todos estos papeles que tienes aquí, las cosas, esas hay que recogerlas e ir poco a poco, para hacer música, sí. Con un sintetizador. Bueno, vamos a ver cómo. Sí, a lo mejor primero tienes que saber, pues, el solfeo. Sí, no, tú quieres hacerlo de otra manera. Bueno, con los instrumentos directos, con las cosas directas, viendo videos. Ok, pero vamos a hacerlo poco a poco y sin dejar las cosas tiradas una vez que los desocupes. ¿Te parece? Y a lo mejor, ¿qué tal? Que sí, te vas volviendo músico y al rato ya no solo compones, sino tocas cosas y haces para cosas para los demás. Ah, sí, te encanta. Bueno, Sauri, bueno, vamos a intentar acompañarte en este tu afán de ahorita de la música. Bueno, pues así son los pequeños cuando intentan conocer el mundo, ¿no? hace una cosa, se van a otra, pero bueno, mientras tanto, pues todo el tiradero se queda allí. Así que vamos a sola acompañándolos, pues estaremos ahí bien. Bien, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar en este día, en esta sintonía con nosotros aquí. Bueno, te recuerdo, seguimos haciendo gira de teatro, la siembra de teatro femenino, teatro, teatro, teatro en las comunidades. Todavía seguimos con la obra de 5-7 Magui, con la obra de Leche de Luna, que estarán esta semana en Quetzaltepec, por allá en Condoy, por allá andará. Y la obra de Que las hay, se llama, la obra de Marines Falconi, Que las hay, que es una obra también muy curiosa para toda la familia. Y que vamos a estar, ¿qué te crees? Que mañana vamos a estar aquí en la cancha municipal. Invitamos a Daniel Martínez, al preescolar Daniel Martínez. Pero bueno, pues está, pues como es en la cancha, es un espacio abierto, ¿verdad? Estás invitado, estás invitada, toda la familia está invitada mañana, lunes, a las 9 de la mañana estaremos ahí en la cancha con la obra Que las hay para toda la familia. Vas a ver que te vas a pasar un rato divertido, así que las esperamos a todas y a todos. Y bueno, pues esta obra va a estar allá por Tierra Caliente, va a ir para Las Flores, porque bueno, el recorrido es por la región Mije. Así que si tú nos alcanzas a escuchar y estás dentro de la región Mije y de pronto dices, a ver, yo no he visto esa obra y quisiera que vinieran, ¿cómo podemos hacerle? Llámanos al 951-249-6472 para contactarnos y, bueno, pues preguntar cómo sería que nosotros pudiéramos llegar allá a tu comunidad y compartir esta bella obra que se llama Que las hay, las hay. Pues ahí estamos y bueno, pues ya no llegaron ninguno de los niños, seguramente tuvieron cosas que hacer. Les mandamos saludos, ¿no? Gracias. Y bueno, pues sin más por el momento, pues nos despedimos de ustedes. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con ganada que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Estamos aquí en la planta alta del Palacio Municipal. Y bueno, pues cualquier cosa que quieran, los invitamos también para que se integren aquí a la radio comunitaria con Gana. No es sencillo, pero es bastante, bastante gratificante cuando, bueno, pues uno está por aquí, ¿no? Compartiendo cosas. Te vamos a dejar con esta canción que se llama El Juego de los Derechos. Voz de Luis Delgadillo y Los Queliguanes, un grupo de Guadalajara, un grupo mexicano que es de Guadalajara y que, bueno, pues también hacen rock para niños. Nos escuchamos el próximo domingo. Hacemos una rueda para empezar el juego. Nos tomamos las manos, estirar, estirar. Escuchen lo que cantamos, todos pongan atención. Es el juego de los derechos, no se vayan a equivocar. Que brinquen en un pie los que quieren tener un nombre. Que brinquen en otro pie los que quieren educación. Que salten hacia adelante los que quieren divertirse. Y saltamos hacia atrás, no a la discriminación. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores, igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Que levanten la mano los que quieren opinar y que levanten la otra si quieren ser escuchados. Que giren en un pie los que quieren comida sana. Que giren en otro pie para volver a empezar.